con la senadora provincial Andrea Blandini, que es precandidata para renovar su banca, pero esta vez por el Partido Verde. Andrea, muy buenos días. Marco Barroso la saluda. ¿Cómo está? Muy buenos días, Marco. Estén todos bien ahí. Bueno, muchísimas gracias por echar unos minutos. Bueno, queríamos saber acerca de esto, ¿no? Se presenta para precandidata por el Partido Verde, Andrea. Así es, ha sido una decisión de mucha construcción. Uh-huh. Nadie puede negar lo que sucedió en el año 2019 con ya algunos inicios de la pandemia. En la provincia hubo una defensa muy fuerte, la Casa Común, que involucró a la política partidaria. Uh-huh. Y en ese sentido, el Frente de Todos estaba conformado por, en ese momento, 16 partidos, entre esos el Partido Verde, que se retira por la contradicción y la falta de autocrítica, básicamente, de lo sucedido este diciembre. Por esa razón, bueno, el partido fue cuidado y refugiado dentro de la banca y frente a la falta de autocrítica que se sostiene a la fecha de hoy, la decisión fue dar un claro mensaje a la sociedad mendocina y así lo hicimos. Y hoy estamos en esta instancia electoral donde uno de sus principales ejes tiene que ver con el lugar donde el ser humano se puede desarrollar más allá de cualquier crisis o problema, ¿no? Uh-huh. No la escuchamos muy bien, senadora, si se puede mover un poquito, pero se entendió lo que dijo claramente. Y esto que dice usted me quedó, ¿no? Que ha sido una construcción, digo, y ha sido clave lo que sucedió y la pueblada del 2019, ¿no? Donde se mostró, por ejemplo, a Fernández Agasti sentada y apoyando, ¿no? El derrocamiento de la 77-22. Mira, yo no voy a hablar de personas porque en realidad la ley habla de partidos y uh-huh. de ideas. Muy bien. Y bueno, los grandes frentes electorales donde la gente confía que los van a defender, que los van a representar, yo les puedo asegurar que si algunos actores que hoy nos encontramos en esta legislatura no estuviesen a partir del abril del 2022, seguramente hay un proyecto de ley que tenga que ver con modificar, por ejemplo, entre otras cosas, la 77-22. Uh-huh. Porque no solamente pasa por ahí la destrucción del medio ambiente, ¿no? Uh-huh. O sea, hay muchos componentes que, entre esos, la reforma de la Constitución, y muchos componentes que avanzarían estos grandes frentes electorales una vez limpiado el camino, por decirlo de alguna manera. Total. Yo quería hacer hincapié en esto, ¿no? Que habla muy bien de usted, digamos, de ese día, de esos momentos, como un quiebre, si se quiere, en una construcción para otro lado, por lo sucedido, ¿no? Por eso lo mencionaba. Y bueno, y también esto, el Partido Verde, que con una fuerte base ambientalista, como usted bien lo menciona. Ahí varias cosas ahí que se han conjugado y que lo hace interesante hacia el electorado. Uh-huh. Mira, Marcos, la política no puede seguir sin ética y transparencia. La vida de los mendocinos y de las mendocinas pasa por la legislatura. 38 personas deciden sobre la vida de 2 millones de habitantes sin ni siquiera consultarles, con la actitud soberbia de que ese voto que se va a emitir entre septiembre y noviembre les da la absoluta impunidad. Digo, esos ejes deberían ser como fundamentales en cualquier partido. Bueno, las fuerzas mayoritarias no tienen la capacidad para poder hablar ni de ética ni de transparencia. Uh-huh. El Partido Verde está hablando de defensa del trabajo, y de un trabajo que sea sustentable, porque tampoco es el trabajo con tal de sobrevivir. Eso tampoco lo pueden hablar los partidos mayoritarios, porque si hay algo que falta en la calle, hoy es trabajo. La gente está desesperada. Habla de la casa común, y la casa común tiene mucho más que ver, mucho más que solo el medio ambiente. La gente no tiene dónde vivir. Van y alquilan por 3/4 de su sueldo una pieza, un baño y una cocina. No hay seguridad de que las personas, que son los únicos habitantes, por decir, que hacemos este tipo de cuestiones como construir una vivienda, ¿no? Uh-huh. Digo, no tienen, ¿no? Y ellos hablan hasta de convenios de voluntad. Digo, pues sí, no puede ser que le hablen así a las personas. Los ciudadanos y las ciudadanas tienen que tener mucha reflexión a ese momento electoral, porque de verdad que la vida de todos nosotros y todas nosotras pasa por las legislaturas de cada provincia, ¿no? Porque uh-huh. aparte no es una elección que se vaya a dar en Mendoza solamente. Claro. Y que mandamos representantes a la nación. Yo te pregunto, claramente, ¿te ha llegado la boleta del gas? Ni hablar, y la de luz ni hablar tampoco. Bueno, pero se supone que debería venir con descuentos del 30 del uh-huh. 50%. Sí, sí, sí, sí. Digo, no quiero, viste, entrar en tan hondo, pero se suponía eso. Y esos son los representantes nacionales. Uh-huh. Sí. Donde, aparte en la provincia, ya casi la gente no está usando gas natural porque le han cortado el servicio y necesita comprar garrafa. La garrafa no tiene descuento. Esa es la verdad. Sí, sí, total, total. Qué importante lo que menciona, ¿no? Y la importancia que le transmite a la audiencia de estas elecciones, ¿no? De que se decide el futuro, ¿no? De la provincia, y es importantísimo tener en claro esto, ¿no? Por eso queríamos hablar con usted, porque, bueno, es precandidata por el Partido Verde, y digo este cambio también habla de lo que se busca, ¿no? Yo estoy con mucha expectativa, creo que vamos a hacer una muy buena elección y acá empieza algo que quizás pronto puedas ver físicamente, que es sembrar una semilla de esperanza, donde cualquier semilla, de la que sea, si no se cuida en conjunto, difícilmente pueda crecer. Bueno, hacia allá vamos con el compromiso de los mendocinos y de las mendocinas, porque yo no hago las cosas sola ni soy lo suficientemente omnipotente, se dirá, creo, como para decir lo puedo solucionar todo. No, ni yo, ni todo el Partido Verde, ni todo. No, esto es una construcción desde muy abajo, donde hay que cuidarlo entre todos y ver cómo logramos salir adelante de una crisis que, por supuesto, en estas últimas horas, con los spots que vemos de ambas fuerzas mayoritarias, es difícil visualizarla, pero que es una crisis profunda, una crisis muy profunda. Uh-huh. Andrea, le agradecemos mucho sus palabras para la audiencia y tener en claro esto, ¿no? De la importancia de las elecciones que se vienen. Un fuertísimo abrazo, para mí es un placer estar con ustedes porque no solamente puedo hablar, sino reflexionar juntos. Le agradecemos mucho, ¿no? Para la audiencia, ¿no? Para que tengan en cuenta esto, ¿no? De la importancia de las elecciones que se vienen, la importancia de conocer bien a fondo los intereses, ¿no? Que se van a discutir a futuro. Es así, ¿no? No se puede pasarlo como si fuese una elección más. Total. Está pasando nuestras vidas por ahí, y más después de lo que hemos visto. La pandemia forma parte de las consecuencias de la política. Uh-huh. Partidaria, básicamente, no de la política en sí, porque es maravilloso cuando la hacemos bien. Claro, claro. Sí, total, total, total. Andrea, muchísimas gracias. No la molestamos más, no le quitamos más tiempo. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego. Ahí escuchamos a Andrea Blandini, ella es senadora provincial y precandidata a renovar su banca por el Partido Verde.